sempre seguire, qui ti guardia sin avvisar, dejandomi a mí en esta soledad, te alegra mi cuerpo que te facé, pero no volví.